Niebla, te quería consultar qué pensabas de esta elección, si superó tus expectativas, cómo lo viviste hoy y qué está resultando para vos. Con el entusiasmo y la alegría de haber participado con un alto protagonismo del vecino, ¿no? Mucha gente votando, mucha gente cuidando las mesas, presidente de mesas y fiscales, un clima de paz, de participación y de armonía, algo que la Argentina y sobre todo Buenos Aires, que estamos tan estresados todos los días, vivimos una jornada cívica ejemplar. En mi caso particular, bueno, el honor de recibir el mandato popular para poder representar a los vecinos en la legislatura. ¿Te esperabas este resultado que está lanzando el Boca de Urna? Mira, yo en realidad espero los resultados oficiales, ya de por sí es una buena noticia que Mauricio y el espacio gane la primera vuelta, pero hay que tener la moderación, al mismo tiempo la prudencia del trabajo para la segunda. ¿Qué esperas para este próximo mandato que podés aportar al gobierno de la ciudad? Bueno, te diría desde el sentido común, poder expresar la voz de la gente, algo que siempre hice, y en la tarea legislativa aportar desde lo que es mi formación y mi preparación, en las áreas de educación y de salud, en las que vengo preparado, pero también con la posibilidad de aprender. Yo tarea legislativa no hice y tengo la expectativa de poder aprender de mis compañeros. Claro, ¿cuál te parece que fue la clave de la campaña de este gobierno para poder llegar a donde está ahora, si los resultados de Boca de Urna permanecen? Estar junto con la gente, yo creo que estar junto con la gente y tratar de resolver el problema de la gente fue la clave de la campaña. ¿Qué te parece las comunas como herramienta dentro de la política de la ciudad? Una gran oportunidad, va a depender de cómo participen. Bueno, muchas gracias. A ustedes.